quizás fue curiosidad o fue toda una ilusión, pero cambiaron sus vidas. Lejos de la realidad caen en la tentación, y poco a poco se volaba el tiempo de los dos. Ella buscando donde no debía y él fue corriendo a la razón. Una noche más, amantes escondidas, la debilidad de no poder matar lo prohibido. Otra última vez, amantes escondidas, la locura que juega al peligro, los vidrios empañados de pasión. Un error simplemente sucedió y le echan la culpa al destino. Queda todo entre tú y yo, se recuerdan otra vez, haciendo eterna calma despedida entre los dos. Ella buscando donde no debía y él fue coronando a la razón. Una noche más, tinta.